www.radiomundoreal.fm. Nicoya, otro territorio libre de transgénicos en Costa Rica. El 14 de diciembre, el Consejo Municipal del Cantón de Nicoya acordó por unanimidad declarar su territorio como libre de cultivos transgénicos, siguiendo el ejemplo de otros dos municipios costarricenses, Paraíso de Cartago y Santa Cruz de Guanacaste. La decisión fue tomada en el marco de la primera semana de la semilla criolla del 11 al 15 de diciembre, cuyo objetivo es favorecer el intercambio de información, conocimiento y material genético de las semillas criollas orgánicas adaptadas a las condiciones agroecológicas de la región entre las familias campesinas. En marzo del año 2005, el Consejo Municipal de Paraíso de Cartago se declaró como el primer territorio libre de cultivos transgénicos, mientras que en octubre del mismo año, el Consejo Municipal de Santa Cruz, en la provincia de Guanacaste, se declaró segundo territorio libre de cultivos transgénicos en Costa Rica. La declaratoria de Nicoya constituye, según afirman las organizaciones ecologistas de Costa Rica, un paso significativo en la defensa de un modelo de desarrollo con perspectiva agroecológica para el país, ya que sirve de ejemplo para que otros cantones del país transiten por esta vía de la sustentabilidad. Las plantas transgénicas son variedades vegetales que han sido modificadas genéticamente en laboratorios para otorgarles características genéticas diferentes a las que tienen de forma natural. Los grupos ecologistas han pedido al gobierno de Costa Rica una moratoria de este tipo de plantaciones debido a la posibilidad de que contaminen las variedades naturales de plantas y porque no se han hecho estudios suficientes para saber con certeza si producen efectos dañinos sobre el ser humano. Esta declaratoria de Nicoya se da mientras continúa una polémica por la importación de arroz presuntamente transgénico proveniente de Estados Unidos, que está siendo cuestionada por organizaciones ambientales y la Municipalidad de Paraíso de Cartago. El barco Peregrine cargaría unas 36.000 toneladas de arroz que estarían contaminadas con la variedad transgénica LL601, resistente al herbicida glufosinato y producida por la empresa alemana Bayer. La Asociación de Ecología Social y la Red por una América Latina Libre de Transgénicos solicitaron al gobierno de Costa Rica que no permita la descarga del arroz hasta que un laboratorio confiable garantice la ausencia de contaminación con la variedad LL601. Estás escuchando Noticias Radio Mundo Real.